El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Oyentes, muy buenas tardes, arrancamos Tradición Musical. Estamos en un día bastante especial, viernes, viernes de alegría, viernes de euforia, viernes también para cuidarnos y también para relajarnos. Nos queda este fin de semana completamente libre, tenemos un fin de semana completo, sábado y domingo. Yo les incito a ustedes para que vayan a darse una vuelta por toda la ciudad. Aquellas personas que afortunadas que tengan más tiempo y más recursos pueden irse a dar una vuelta por el país. Ese es el consejo que les damos desde Tradición Musical. Darnos la vuelta a la ciudad del país para conocerlos y también enamorarnos más de nuestro querido Ecuador. Darío Males les abraza desde los micrófonos aquí en los 940 AM. También quiero recordarles que llegamos fuera de la provincia a través de la 92.9 FM al sur del país en Saraguro. También contamos con la página web www.casadelacultura.gov.es. Para este día, en estos 60 minutos de programación, Esperamos contar más adelante ya con nuestros invitados. Me habían dicho que estamos ya a fin de junio, inicio de julio, al norte de la ciudad de Quito, se vivirá un festival que se ha denominado Rocco Tocoliao. Así que hemos pactado una entrevista con los organizadores de este festival para que nos acompañen y nos den a conocer todo lo que tendrá este festival. Sé que va a haber la pintada de un mural, va a haber conversatorios, foro, danza y por supuesto el 9 de julio habrá un concierto allá en Coto Collao, al norte de la capital. Esperamos ya un minuto más contar ya con la presencia de nuestros invitados. Sin embargo, también tendremos otros contenidos para hoy. Vamos a estar dando continuidad a nuestro segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Leyendas Tradiciones de Quito para conocer más aquellos espacios de nuestra ciudad. En la primera entrega visitamos el Mercado San Francisco. En esta segunda oportunidad vamos a darnos una vuelta por el Mercado Central. Sí, el Mercado Central, por ahí estaremos dándonos una vuelta, conociendo qué es lo que se puede observar, conocer, saborear, incluso en estos espacios muy tradicionales de la ciudad de Quito. Todo esto les tendremos en estos 60 minutos de información. Nos vamos con música, ahí tenemos. Nos vamos con Jenny and the Mexicans desde México. ¿Qué será de ti? En los desafíos de la vida. El mundo sobreviviendo. Sobreviviendo. You give your... Hoy me pregunto, en el romance. ¿Qué será de mí? De tu... And then you say... Por supuesto, en los triunfos. Hoy

tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Teníamos algo de la música que se produce en nuestro país, algo del buen pop rock de Ecuador. Vamos a contarles una noticia lamentable. El día de hoy en la mañana se confirmó la muerte de uno de los profesores más reconocidos de toda Latinoamérica. Me refiero a Rubén Aguirre, conocido como el profesor Jirafales de la comedia El Chavo del Ocho. Muy reconocido por su estatura, les cuento, medía 1.95. Cerca, ya casi de 2 metros. No en vano es que tenía aquellos sobrenombres que le ponían mucha sazón a esta comedia del Chavo del Ocho, que hasta ahora, después de décadas de haber salido del aire de México, después de décadas de haber sido producido allá en ese país, sigue difundiéndose en diferentes programas, en diferentes espacios televisivos de todo nuestro continente y también llegando a otros países a través de otro idioma. Esta noticia ha puesto

descomprada a causa del dolor. Está mi pobre corazón y empiezas a reparar sus pedazos. Y fue tu amor real que lo hizo palpitar de nuevo. Siempre se eleva, poco a poco voy perdiendo el miedo y voy.